vale en el mundo ese tanto orgullo. De nada vale en el mundo ese tanto orgullo. ¿De qué nos sirve la vida tanto misterio si todo esto se vuelve nada? Saben que todos nacimos para ser difuntos y al fin y al cabo, tarde o temprano, todo en la vida siempre se acaba. Por eso es que todo el mundo para mí es igual. Yo respeto al niño y respeto al viejo. Atiendo al que tiene plata, al que no la tiene, el acomodado y al limonero. Se acaba la vida, se acaba el misterio. Cuando uno se muere ya no vale nada. Allí vale igual un pobre por diosero que el más ilustrado de la sociedad. Allí somos iguales, compadre. Vale el viejo lo mismo que el joven. Vale el blanco lo mismo que el negro. Vale el rico lo mismo que el pobre. Allí somos iguales, compadre.